Bienvenido al especial de Avengers Age of Ultron del podcast de Comic Verso, o también conocido como el episodio 78. Soy Esteban Pedreros y me acompaña mi co-anfitrión y buen amigo, don Alberto Calvo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú, Alberto? También, gracias. ¿Qué cuenta? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué es de mi vida? Pues una acción constante de trabajos y responsabilidades, una detrás de otra. ¿Ah, sí? ¿Por qué te preocupas? Eso me lo quisiera yo saber. No entiendo cómo hay gente que puede tener eso que le llaman tiempo libre. Pero estás ganando mucho dinero, entonces. No, eso sería bueno, pero no, tampoco. Ok, pero hay gente que trabaja mucho y generalmente gana mucha plata. Eso es otra cosa que quisiera saber cómo hacen. Ok, generalmente cobran por lo que hacen. Sí, yo cobro por algunas de las cosas que hago, pero por otras no. Ok, bueno, si alguien sabe cómo puede Alberto ganar mucha plata, avísenos, envíennos un correo electrónico o algo por el estilo. Les conviene, si puedo ganar más dinero haciendo menos cosas, tendré más tiempo para dedicarle al programa y demás temas por el estilo. Claro, solo los cómics. Ok, así Alberto, bueno, este va a ser el episodio 78 y también especial de Avengers Age of Ultron. ¿Cómo partimos? ¿Qué te parece si hacemos...? Yo creo que lo que podríamos hacer es un repaso de las películas Marvel y hasta llegar a Avengers Age of Ultron. Por lo menos, no tan largo. Ok, me parece bien. ¿De todo o solo de la fase 2? Bueno, yo creo que... sí, de la fase 2, porque de todo creo que ya sería demasiado. Sí, sería extendernos. Hay cosas que no vienen directamente al caso. Uh-huh. Bueno, ¿con qué diríamos que parte la fase 2? ¿Con la película de los Avengers o sea el final de la fase 1? Pues digamos que ahí se siembra la semilla de lo que será la fase 2, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, a ver, tendríamos que incluir dentro de la fase 2 entonces Capitán América 2, Thor 2, Iron Man 3 y Avengers 2, ¿no? Ah, sí. Bueno, y Guardians of the Galaxy. Ah, cierto. Que no tiene gran relevancia para esta película en todo caso. No, pero es parte de la fase 2. Ok. A ver, hemos hecho especial de Capitán América 2, hicimos especial de Guardians of the Galaxy, no hicimos especial de Thor, The Dark World, y tampoco de Iron Man 3, me parece. No, tampoco. De Iron Man 3 creo que fue que yo la odié y tú la amaste, ¿no? Algo así. O sea que básicamente si no tenemos especial fue porque Esteban no quiso hacerlo, que quede claro. ¿Cómo que...? Fue un pseudo especial, igual le dedicamos harto rato a la película. Más o menos. Bueno, a mí me parece que por historia al menos las más importantes serían principalmente Capitán América 2 y en segundo lugar Thor 2 de Dark World, donde personajes que aparecen en esas dos películas tienen bastante, no sé si tanta relevancia, pero tienen apariciones dentro de Avengers 2 y son parte ya orgánica del universo Marvel cinematográfico. Sí, ahí sí ya sería por ese lado. Ok, en Capitán América 2, que la comentamos en extenso, pueden descargar el especial, está gratuito. Por cierto, el hecho de que las cosas sean gratuitas no significa que no puedan regalarnos plata a través de PayPal, así que acuérdense. Así es. Sería lo más relevante el cambio de status quo respecto de S.H.I.E.L.D., que de hecho se le hace una referencia aquí en esta película, del cual supongo que la mayor parte de la gente que no vio la película de Capitán América podrá haberse enterado porque sigue Agents of S.H.I.E.L.D. Así es, que pues sabemos que Agents of S.H.I.E.L.D. finalmente terminaron por ligar la trama principal de la serie, algunos de los temas con los sucesos de las películas, y el Avengers 2 se da justamente en medio de los desarrollos que han tenido lugar en la serie en los últimos meses. Ok, de Thor The Dark World está el tema de la aparición de una nueva gema del infinito, que es algo a lo cual se le da continuidad en esta película, y también aparece Erik Selvig, que es el personaje de Stellan Skarsgård, que es, gracias, este científico quien hace amistad con Thor durante su primera película. Sí, claro, que toman submarinos amarillos y a Thor no le pasa nada y bueno, Erik Selvig termina mal. Así es. Después en Guardians of the Galaxy, pues lo que se hace es introducir los elementos cósmicos que que más bien serán explotados hasta la fase 3 de este universo. Tenemos ya una aparición un poquito más extendida de Thanos, que fue la escena final de la primera película de Avengers, y se introduce otra de las gemas del infinito. Bueno, que en este caso en las películas no se les llaman gemas, ¿verdad? Se les está llamando piedras o rocas. Sí, sí. Stones, me parece que es en inglés. Bueno, creo que podríamos partir con un resumen de la película. Ok. ¿Cómo describirías la trama de la película? Bueno, para mí, en primer lugar, es la película más comiquera. Habíamos dicho lo mismo del estreno de Captain America 2, pero creo que esta película es tanto o más comiquera aún que Captain America 2, al punto que el plan del villano es un plan eminentemente de villano de mente de cómics. Sí. Y aparte de eso, ya el mismo tono de la historia, ¿no? La forma en que está contada, el humor, las secuencias de peleas, como que parece ser que poco a poco han ido descubriendo que el público en general no es tan averso a este contenido que acostumbrábamos a encontrar en las páginas del cómic, y finalmente se está empezando a ver reflejado el mismo tono y forma de contarle a la historia, ¿no? Tanto en el desarrollo de personajes como los planes de los villanos, etcétera, etcétera. Me parece que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que lo han ido introduciendo poco a poco, y ante la reacción mayormente positiva de la audiencia, pues parece ser que le están dando mano libre a los responsables de las películas para que sigan tratando de capturar este mismo tono y sensación de aventuras exageradas que estamos acostumbrados a leer en cómics. Sí, a mí lo que me parece que vendría a ser lo que hay que tomar en conclusión de todo esto es que no es por accidente que Marvel decidió desarrollar un universo compartido dentro del cine. Yo creo que diagnosticaron muy bien el hecho de que un problema que tenían las películas de cómics es que la gran mayoría de las películas de cómics eran películas de origen, y a las que les iba bien lograban desarrollar a lo más una trilogía donde lo único que les cabía después de eso era volver a empezar de cero, que es un poco lo que pasó con es lo que pasó con Spider-Man y es lo que pasó con Batman, que vienen a ser las franquicias más potentes previo a la aparición de los Avengers. Entonces creo que lo que quiso hacer Marvel al desarrollar un universo compartido es lo que hacen los cómics, construir historias sobre historias sobre historias, y aquí ya se puede ver creo que de una manera que el que no conozca cómics, no esté familiarizado, que conozca estos personajes solamente a través del cine, puede entender un poco de qué manera se construyen las historias de personajes de cómics, de superhéroes. Sí, no necesariamente, pero por lo menos yo creo que para los lectores de cómics resulta mucho más fácil entender la forma en la que se está contando una historia, pero ya vimos que la audiencia que no acostumbra a leer los cómics lo ha recibido bien y aparentemente ha entendido la forma en que se maneja, no les ha causado ninguna clase de confusión o mayor reparo el ver historias así. A mí me pasó que cuando fui a ver la película por segunda vez, había una pareja sentada al lado mío, y el hombre le contaba a su novia de qué se trataba Avengers 2. Entonces le dijo, mira, estos son todos superhéroes y había un tipo que quería juntarlos porque había una amenaza bien grande. Entonces los juntó, les dijo que trabajaran juntos y al principio se llevaban mal, pero al final se hicieron amigos, pelearon, ganaron, y esta es la segunda historia que van a tener. Yo encontré que eso era un resumen brillante de cómo empezar a entender una segunda película de los Avengers. Sí, puede parecer muy simplón, pero en términos generales cubre todos los elementos básicos. No necesitas complicar más a la gente con detalles sobre las relaciones entre personajes o la clase de amenazas para las que se reunieron. Entonces me parece que es una forma muy simple, pero bastante efectiva de describirlo. Ok, entonces el resumen de la trama sería, tú vas complementando porque seguro que algo se me queda fuera. Después de los hechos de Captain America 2, donde se descubre que Chill había sido infiltrado por Hydra, Captain America y los Avengers están tratando de eliminar una base más de Hydra, esta vez comandada por el Barón von Strucker, que aquí creo que es mencionado solamente como Strucker, no recuerdo que le dijeran Barón, quien está en posesión del cetro de Loki. Los Avengers atacan este refugio, destruyen la protección y encuentran dentro de esta base a dos personajes superpoderosos que son Quicksilver y Scarlet Witch. Y Scarlet Witch, en un arranque tal vez un tanto independiente porque excede de las órdenes que le da el Barón Strucker, ataca a Iron Man y siembra en su cabeza una idea, la cual es que él, por su falta de esfuerzo, por su desdén con el que enfrenta la vida heroica, termina siendo eventualmente el responsable de la muerte de los Avengers. Bueno, los Avengers logran detener a Strucker, se escapan los gemelos y vuelven a la base con el cetro. Y el cetro descubre a Iron Man junto a Bruce Banner, que contiene una gema. Y también encuentran los planos de una inteligencia artificial que podrían ellos utilizar para construir una inteligencia artificial mayor, que viene a ser una armadura para el mundo, con la intención que tiene Iron Man de proteger al mundo en toda instancia y que no sea necesario que existan los Avengers. La idea, este temor que le genera la visión que le provocó la Scarlet Witch de que el mundo en algún momento se va a acabar, lo termina motivando a crear a Ultron, que viene a ser una versión avanzada de Jarvis, con la intención de crear un escudo protector alrededor del mundo, darle una armadura a toda la Tierra y dejar que la gente, bueno, viva tranquila, libre de las amenazas, por ejemplo, de los Chitauri. Comienza el experimento de Bruce Banner y Iron Man, y el experimento resulta mal. No logran crear esta o modificar o incorporar esta inteligencia artificial con la programación que quería realizar Tony Stark, y dejan el experimento abandonado. Y bueno, van a tener una fiesta que es bastante graciosa. Hay momentos ahí entre los personajes de los Avengers de camaradería, etcétera. Aparecen algunos cameos de otros superhéroes que han aparecido en otra historia. Aparece War Machine, aparece Falcon, en fin. Por algún motivo, Ultron nace. No se sabe exactamente cuál sería la razón. E inmediatamente comienza a absorber información y a reinterpretar la programación que le quería dar Tony Stark de alcanzar paz en nuestros tiempos. Y lo reinterpreta con la aniquilación completa de la humanidad. Y lo primero que hace es atacar a Jarvis. Luego obtiene forma humanoide y ataca a los Avengers. Y logra escapar a través del internet antes de que ellos logren detenerlo. Y bueno, ahí sigue tú, Alberto, que me cansé un poco. Bueno, nada más aclarar que no hay los planos de una inteligencia artificial. En realidad lo que pasa es que recuperan el cetro de Loki, y cuando está Tony Stark haciendo algunos estudios de qué es lo que lo hace funcionar o cuál es su fuente de energía, descubre que la piedra que está en el centro de este no es realmente lo que le da poder al cetro, sino que dentro de esta extraña piedra o cristal que tiene hay una fuente de energía adicional. Conforme avanza la trama, descubrimos que lo que está dentro es precisamente la gema de la mente o la piedra de la mente, y es esta piedra la que contiene la información de lo que equivaldría a una inteligencia artificial. Recuperan un viejo programa diseñado, como tú decías, para proteger al mundo, y deciden utilizarla sin consultar al resto de los Avengers, lo que eventualmente se convierte en un conflicto. Entonces, más adelante, pues durante esta fiesta que mencionas, mientras ellos están en la fiesta, Jarvis termina de correr las simulaciones de integrar esta inteligencia virtual para activar el programa de protección, que es conocido como Ultron, y este se activa sin que haya nadie supervisándolo. Jarvis intenta desactivarlo, pero Ultron logra superarlo, aparentemente lo destruye, y toma control de algunas de las armaduras que utiliza de forma remota a Tony como asistencia durante distintas misiones. Y es precisamente una de estas armaduras en proceso de reparación la que interrumpe a los Avengers cuando ya no queda nadie en la fiesta. Ya son solamente los miembros del equipo junto con la doctora Helen Cho, que es uno de los personajes que es introducido en esta película, y la gente María Hill de S.H.I.E.L.D. Los confronta, les dice que son imperfectos, que cree que están mal, toma el control del resto de las armaduras, los enfrenta, y los derrota, y una de estas armaduras logra huir de la Torre de los Avengers en posesión del cetro y por tanto de la piedra. Lo que pasa a continuación, pues, es una búsqueda por saber a dónde fue Ultron, qué es lo que pretende. Nos regresa una vez más al país ficticio de Sokovia, que es en donde enfrentaron primero las fuerzas de Bruno Stroker, y descubrimos que es el lugar natal de los gemelos, de Pietro y Wanda Maximoff, y que Ultron piensa reclutarlos para que lo ayuden en su misión de destruir a los Avengers. Aquí se revela un poco acerca del origen de estos personajes y la razón por la que ellos odian a Tony Stark. Entonces, con ese odio en común que tienen tanto Ultron como los gemelos por Stark, es que empiezan a trabajar juntos pensando en formas de acabar con los Avengers. Y es lo que se convertirá en el motor principal de la película, al menos a nivel trama, durante el segundo y tercer arco de la misma. Pues básicamente el plan de Ultron, que no le hace saber a los gemelos, es que decidió que la mayor amenaza para la humanidad es la humanidad misma. Entonces su plan final, pues, consiste en erradicar a la humanidad para que la Tierra pueda partir una vez más de cero, bajo el esquema de prueba y error. Si la humanidad no funcionó, pues no hay más que eliminarla y dejar que algo más ocupe su lugar. Los Avengers, mientras tanto, pues tienen el problema de estar lidiando con la división que se genera al interior cuando el resto del equipo se entera de lo que hicieron Tony y Bruce. Hay una desconfianza manifiesta entre ellos. Enfrentan una vez más a Ultron y a los gemelos, y con resultados casi desastrosos, porque no estaban preparados para los avances que ha obtenido Ultron en seguirse desarrollando y evolucionando mientras se oculta de ellos, y no pueden enfrentar a los gemelos de la mejor manera. Los toma por sorpresa, sobre todo la habilidad de Wanda para manipular la mente de sus oponentes, y termina por enfrentarlos, provocando que Hulk se lance en una escapada destructiva por en medio de una ciudad. Sí, podríamos decir que esa ciudad era una ciudad de Wakanda o no. Porque lo que descubren, ahí hacen el mención de que el lugar donde trabajaba el traficante de armas que tenía lo que andaba buscando Ultron, que era Vibranium, estaba en Wakanda, y ellos parten a buscar el barco donde está el traficante, que es Andy Serkis. No recuerdo el nombre del personaje. Ulises Klaue. Ya, ahí se da el enfrentamiento con Ultron, la Bruja Escarlata y Quicksilver. Y bueno, cuando se desencadena la pelea entre Hulk y, bueno, la intención de Iron Man de contenerlo, Hulk no se lanza muy lejos, está en una ciudad cercana a ese lugar, así que yo creo que podría ser Wakanda, no estoy seguro si será así o no. Sí, todo apunta a que ese sería el caso, ¿no? Porque están en medio de jungla, entonces aparentemente es una ciudad cercana en esa misma región, tendría que ser en Wakanda. El caso es que el resto del equipo queda inhabilitado, entonces la única persona que puede detener a Hulk durante esta, llamemos de ataque de locura, es precisamente Iron Man, y es donde lo vemos utilizar la armadura Hulkbuster que vimos por ahí en los avances y en uno de los videos promocionales que liberó Marvel antes del estreno de la película. También conocida como Verónica. Así es, lo cual, por cierto, es un chiste que no sé si quieres que lo comentemos de ahorita o lo dejamos para lo de los Easter Coméntalo ahora. eggs. Ok, tal vez le sonará extraño, pero es una referencia a Archie. No sé si la hayas pescado. Yo imaginé que sí podía ser una referencia a Archie. ¿Entiendes por qué? No realmente. Ok, tomamos en cuenta las dos películas anteriores de Hulk, o quien haya leído los cómics, pues tendrá una noción más clara de esto. Cierto, Betty. Cuando Hulk pierde el control, lo único que lo puede controlar es Betty. Estamos hablando de Betty Ross, la hija del general Ross, y el principal interés romántico de Bruce Banner a lo largo de toda su historia. Entonces, si no tienes disponible a Betty para que lo calme, ¿qué haces? Verónica. Exactamente. Entonces, aparentemente la razón por la que le pusieron ese nombre a esta armadura, o al protocolo que permite desplegar esta armadura, es precisamente en referencia a Archie, y que cuando no está con Betty está con Verónica. Así es de que uno de esos chistes curiosos muy al estilo de Whedon. Siempre se me olvida, ¿cuál es la rubia y cuál es la morena? La rubia es Betty y la morena es Verónica. Ah, cierto, igual que en... Aunque la Betty de las películas de Hulk ha sido siempre morena, pero en realidad es rubio el personaje en los cómics. Así es. Bueno, al menos es rubia en años recientes, porque en algún momento sí tenía el cabello castaño más oscuro. Bueno pero ahora tiene la piel roja. Sí, bueno, eso es esa parte. Y no confundas más a la gente, por favor. Bueno, es rubia de piel roja. Bastante complejo es esto de estar tratando de explicar 50 años de cronología y demás sin que estés confundiendo de manera innecesaria a la gente, ¿sabes? Es rubia de piel roja y aparece y pololea con Archie. A veces. Bueno, pues después de esta batalla, el equipo, para reagruparse, se aleja de cualquiera de sus locaciones conocidas. Aparentemente algunos de los medios pues estaban reportando que Hulk se volvió loco, atacó una ciudad, entonces deciden tratar de alejarse un poquito del ojo público, y para ello van a lo que ellos se refieren como una casa de seguridad, que en realidad es una granja en medio de la nada, asumimos que en alguna parte de los Estados Unidos, no se dan más detalles, donde descubrimos uno de los secretos mejor guardados dentro de la película, que es algo que nadie vio venir, no se dio ninguna pista en los trailers, y que por lo que he visto es una de las cosas que más escozor causó entre algunos aficionados. Pero puedes decirle a sus escuchas. Sí, pero antes, ¿qué te pareció la pelea de Hulkbuster contra Hulk? Me gustó bastante. Creo que a nivel secuencias de acciones es una de las mejores que han logrado en lo que va del universo Marvel cinematográfico. Está muy bien diseñada, está muy bien filmada. Algunos de los momentos que tiene son divertidos, otros son emocionantes. Hay destrucción alrededor, pero vemos héroes tratando de salvar gente de la destrucción. Está constantemente Iron Man tratando de sacar la pelea de la ciudad, pese a que Hulk no se lo permite. Pero en términos generales, creo que es como lo que debería haber hecho Superman con el General Zod, en vez de arrasar y llevárselo a otro lado. Si hubiese sido Superman y no algún Squid que hubiera hecho con superpoderes, tal vez, pero no entramos en detalles. Pero sí, me parece que es una de las secuencias de acción mejor logradas en la historia del cine de superhéroes, y en particular en años recientes. No sé a ti qué te pareció. Sí, estoy muy de acuerdo, y ya habiendo visto la película dos veces, genera siempre las mismas reacciones en el público, que para mí la escena favorita es cuando está Iron Man y empieza a machacarle la cabeza a Thor, o sea, Iron Man a Hulk, con esta especie de... ¿Cómo? Que hace funcionar el brazo como que fuese un martillo, ¿cómo se llaman? ¿Martillo a presión? Un martillo hidráulico. Claro, como un martillo hidráulico, le empieza a machacar la cara y le dice, duérmete. Sí, vamos, insisto, si me preguntan, yo creo que en esta película, a diferencia de la primera de Avengers, se nota más la mano de Whedon, tanto en el guión como en la dirección, pero sobre todo en el guión. Me parece que esa clase de momentos divertidos, ese humor sutil en algunas de las líneas, es algo que caracteriza mucho su trabajo, y que en Avengers no había sido tan evidente, pero aquí sí me parece que finalmente se soltó, y tenemos muchas líneas muy por el estilo. Sí, bueno, después comentamos un poquito más. Claro, la gran sorpresa que la tiramos para el costado un buen rato fue la llegada al rancho familiar de Hawkeye, y donde conocemos a su esposa y sus dos lindos hijos. Algo que en realidad, no, hasta donde yo sé, no tiene ningún tipo de paralelo en los cómics. No, y creo que eso fue algo que molestó a muchos de los fans, que se estaban quejando, que cómo era posible que Hawkeye estuviese casado y tuviese una familia y que no sé qué. Pero me parece que está muy bien manejado, y que por lo que habíamos visto los personajes en sus películas individuales, considerando que Hawkeye no tiene una, tal vez era el único personaje que podía darse el lujo de tener esa vida familiar secreta, ¿no? No sé, creo que... O sea, puede ser, obviamente, le puedes inventar el trasfondo que quieras a cualquier personaje, pero creo que tiene que ver más que con sorprender a los fans. Hizo una intervención ahí la gata. Lo que puede sorprender a los fans es o lo que quiso Whedon, creo yo, es buscarle una utilidad dentro del grupo. O sea, el personaje hace el... Hay muchas burlas que se hicieron después de la primera película de los Avengers, que era que Black Widow tiraba, disparaba unas pistolitas chicas y que Hawkeye tenía flechas al lado de personajes que pueden derrumbar un edificio de un golpe. Entonces, claro, no se ve un poco la utilidad que tiene. Es como en la Liga de la Justicia, digamos, la verdadera, tener a Superman al lado, no sé, de Blue Beetle. ¿Cómo puedes comparar el aporte que son esos dos personajes en términos de poder en una batalla? Entonces, claro, se da eso, pero también hay un rol que cumplen los personajes de la unidad que le dan a un grupo. Y lo que quiso darle Joss Whedon aquí a Hawkeye no es solamente una familia, sino que un rol que cumplir dentro de los Avengers, que no es el líder, pero viene a ser tal vez el tipo que los une de una manera no tan notoria ni siquiera para ellos, de ser capaz de anticipar los conflictos que va a haber o las cosas que necesita el grupo para funcionar como tal. Entonces es como sin ser un líder, un capitán de equipo o algo por el estilo, alguien que logra mantener unido al grupo. Sí, es algo, le da un peso específico respecto a su función, ¿no? Es alguien que ayuda a mantenerlos unidos, a no permitir que las diferencias entre ellos superen la necesidad de mantenerse trabajando juntos. Y me parece que eso es algo importante. Y el tenerlo como un hombre de familia, pues te da esa justificación de por qué para él la unión es algo tan importante. Entonces, me parece que es parte de la construcción de personajes, que es algo que la película logra tal vez de una mejor manera que su predecesora, porque ya al tener una noción clara de la interacción que existe entre los personajes, pudo concentrarse, bueno, un poquito más en darle forma a estas relaciones y sobre todo desarrollar a los personajes que no han contado con películas propias para ello, ¿no? Los casos particulares de Hawkeye y Black Widow, por ahí las secuencias después de que se mete en su cabeza la Bruja Escarlata, pues podemos ver un poquito acerca del pasado tanto de Natasha como de Clint, y es algo que ayuda a entender más cuál es su papel y por qué son parte importante del equipo. No, pero no se mete en la cabeza de Hawkeye. No, vamos, o sea, me refiero a que no es que ella explore la cabeza, sino que en el caso de Hawkeye no es que se meta en la cabeza, él es el quien lo impide, y es precisamente a partir de esta construcción de una familia y tenerlo reflexionando sobre algunas cosas que lo reemplazan. Sí, yo creo que también puede tener que ver con el rol que cumple en la primera película, donde manipula un porcentaje alto de la película y se transforma en héroe hacia el final, pero viene a ser el antagonista principal durante un buen tramo de la película. Manipulado por Loki, pero antagonista principal. Él dirige el ataque al Heligarrer. Creo que aquí justamente se evita volver a caer en eso. No podía ser que el mismo personaje volviese a ser dominado mentalmente. Y se le da el trasfondo que no se le pudo dar en la primera película y que no ha tenido la posibilidad de explotar en ninguna otra, porque no apareció más allá del cameo que tuvo en la primera película de Thor. Así que a mí creo que dentro de la estructura de la película me parece que funciona. O sea, el tema del reagruparse y volver a atacar, que es lo que hacen los Avengers, es algo que han hecho, no sé, creo que cualquier película de grupo, hasta en la primera película de las Tortugas Ninja hacían eso. Así que es algo normal. Y creo que está bien resuelto. No sé, obviamente creo que a los... No sé, tú eres fan de Hawkeye y yo no. Creo que a los fans ya más recalcitrantes puede que les moleste, pero no sé. Creo que es orgánico dentro de lo que se ha mostrado en el cine. Sí, es orgánico y a mí realmente no me ofende en lo más mínimo. Hawkeye siempre ha sido uno de mis Avengers favoritos. Y el que hayan dado una familia para darle un cierto peso a algunas de sus carencias como personaje, no me molesta para nada. Así es de que pues no son más que los berrinches de siempre de gente que nada más está buscando una razón para quejarse, porque como mencionas, dentro de la película está justificado que lo hagan, tiene un peso específico que provoca una reacción específica y que aparte te da una perspectiva diferente del personaje, ¿no? Porque tal vez dentro de todo el equipo él es quien más tiene que perder al seguir siendo parte del equipo y estarse lanzando en estas misiones a detener amenazas que no tendría nada que hacer un humano normal y sin poderes en ellas. Sí. Bueno, en la granja, con los animales, El equipo se reagrupa un poco, sana las heridas generadas por la desconfianza hacia Tony Stark. Logra un poco explicar lo que él quería hacer, como lo había hecho antes, pero aquí como que los personajes ya se calman, logran conversar un poco más. Thor se va porque la visión que tiene lo hace reflexionar sobre tal vez el poder oculto detrás del cetro de Loki y decide buscar la ayuda de Erik Selvig para descubrir a qué corresponde, que bueno, nosotros ya lo dijimos, pero consiste finalmente en las gemas del infinito, que es un poco tal vez un elemento que no está tan bien trabajado dentro de la película, porque es algo que bueno, los personajes tienen que descubrir en algún momento, y aquí se ve un poquito forzado ese descubrimiento, sacar a Thor y volver a ponerlo después en la trama, pero en fin, creo que funciona, aunque no sé si es la mejor forma de hacerlo. Bueno, Captain America y Iron Man tienen una competencia de cortar leña. Tiene un momento íntimo Hawkeye con su familia. Y por otro lado, se trabaja un poco en el romance de Bruce Banner con Black Widow, que es algo que ya se había insinuado en la. O sea, no se había insinuado. Se había mostrado en la fiesta en la cual. De la cual hablamos hace un rato, donde los personajes tienen un momento en el bar. Y acá ya tienen un acercamiento mucho más físico. Pero siempre con la reserva que tiene Bruce Banner de poder compartir su vida con alguien más, porque, bueno, es Hulk. A lo cual le dice a Black Widow que ella le ofrece irse con él, arrancar juntos, y le dice que no le puede ofrecer una vida de familia, que él probablemente no puede tener hijos. Y ella le cuenta de vuelta que en su entrenamiento como espía rusa infantil, con el ballet Bolshoi, le habían hecho una histerectomía, la habían esterilizado y por lo tanto ella tampoco podía tener hijos porque se considera una distracción dentro de el tipo de agente que estaban preparando con ella. Así que ahí creo que, no sé, hasta donde yo sé, en los cómics nunca existió un romance entre Black Widow y Bruce Banner. Creo que eso es algo que surge a partir de la química que tienen los personajes en la primera película de los Avengers. Y acá funciona, creo que muy bien. O sea, algo bueno que tiene la película de los Avengers es que todos los actores son buenos. Y Joss Whedon siempre ha sido, creo que bastante hábil en trabajar las relaciones de los personajes. Y aquí les da una forma de conectarse a estos dos personajes que me parece que es. Funciona perfectamente para la película. Sí, es. Vamos, es algo que no se había venido de los cómics, pero ya se empezaba a manejar la posibilidad de tener a Natasha buscando algún lazo con algún otro Avenger. A muchos les tomó por sorpresa que fuese precisamente con Bruce Banner, pero es otra cosa que dentro de la historia y por cómo han manejado los personajes funciona y tiene un peso a lo largo del desarrollo de la trama. Entonces me parece que una vez más, cuando han tomado libertades para cambiar cosas del canon con el que estamos familiarizados en los cómics, en términos generales ha sido para bien. Bueno, todas estas discusiones y conversaciones de grupo llega a un punto en el cual aparece Nick Fury. Y Nick Fury habla con Iron Man. Y bueno, le dice que tiene que olvidarse un poco de lo que pasó con la creación de Ultron y buscar la forma de combatirlo. Luego el personaje le cuenta, o sea, Iron Man le cuenta lo que había, la visión que había tenido, que le había mostrado la Bruja Escarlata. Y bueno, lo que le dice Nick Fury es que no tiene que sentirse tan culpable de eso porque la muerte y todo eso tiene que ver con cosas que van más allá de lo que él puede hacer o no hacer, sino que tiene que ver con tal vez con la naturaleza humana misma. Y va a combatir o sea, se junta con el resto de los personajes y un poco repasan qué es lo que está pasando. ¿Por qué, por ejemplo, Ultron no ha sido capaz de apoderarse de los códigos nucleares? Y ver qué estrategia pueden desarrollar para enfrentarlo. Ahí descubren que los códigos de las armas nucleares han sido cambiadas en forma periódica, por lo cual Ultron no se ha podido apoderar de ellas, por lo que Iron Man decide viajar a, creo que se llama el Nexus, que es un servidor universal ubicado en Oslo, para averiguar por qué o quién estaba haciendo ese trabajo de cambiar los códigos para evitar que Ultron se apodere de ellos, porque Iron Man le dice, bueno, este tipo vive en internet y debería poder hacer esto porque yo lo hice cuando estaba en el colegio, porque me desafiaron a penetrar la red del Pentágono. Y el resto deciden buscar evacuar a la gente de, ¿cómo se llama el país? Sokovia. Sokovia. Sí, antes de atacar a Ultron. No me salté nada, ¿cierto? No, nada. Ok. Y parte el resto del equipo a Sokovia, primero a rescatar a la gente, la Bruja Escarlata. Sí, nos saltamos una parte. No estamos. No. Primero está el tema del cuerpo de Ultron, ¿no? Donde se unen Quicksilver y la Bruja Escarlata. Ah, sí, es. Tienes toda la razón. Sí, nos saltamos esa parte. Ok. Partían a buscar a. Sí. Bruce Banner se da cuenta de que dentro de todas las cosas que estaba buscando Ultron, la razón por la cual podría haber buscado a un personaje que aparece brevemente, que es una doctora que sana a Hawkeye al principio de la película, es tal vez para crear un cuerpo para sí mismo. Y tal vez esa era la razón por la cual quería robarse el Vibranium. Sí, porque descubren que el tema principal dentro de todos los soliloquios de Ultron es la evolución. Entonces, claro. Evidentemente está tratando de evolucionar y construirse un cuerpo perfecto o indestructible. Claro, porque en el poco tiempo que ya habían conocido al personaje se había construido al menos dos formas físicas. La primera es la que aparece, que es la de este video que liberó Marvel de la marioneta. Y el segundo era el que tenía cuando se enfrentaron a él en el barco. Bueno, parten a buscarlo a Corea del Sur. Y en Corea del Sur descubren que Ultron había atacado el laboratorio de la doctora, la había dejado malherida y había construido un cuerpo. En ese cuerpo estaba tratando de traspasar su conciencia, y al hacerlo, Scarlet Witch fue capaz de leerle la mente, y ahí descubre que el plan de Ultron no era acabar con los Avengers, que era algo que ellos apoyaban porque venían de un país que había sido atacado constantemente por Tony Stark, o por armas de Tony Stark en algún momento, por Estados Unidos en general, y por lo tanto odiaban a los Avengers por lo que representaban. Aquí se dan cuenta que más que destruir a los Avengers, lo que quiere hacer Ultron es destruir a la raza humana, y ahí dejan de colaborar con él y terminan apoyando el ataque de los Avengers. Dentro de esa batalla, que es la que se ha visto en varios de los avances, donde sale Black Widow tirando el escudo al Captain America, Captain America peleando con Ultron arriba de un camión, se ve a Quicksilver pegándole con el hombro a Ultron, etc. Ultron hace que se descarrile un tren, dentro del cual van Quicksilver, Scarlet Witch y Captain America. Y Captain America le pide a Quicksilver que saque a todos los civiles que van por delante del camino del tren, y luego Scarlet Witch logra detener el tren, mientras que Black Widow se sube al camión en el cual estaba rodando el cuerpo, o sea, se estaba llevando ese cuerpo que obligó a la científica a construir, y logran transportarlo al Quinjet, donde está Hawkeye. En ese momento, Ultron secuestra a Black Widow y Hawkeye se lleva este cuerpo rumbo a donde está Iron Man, con la idea de que Iron Man va a poder asegurar este cuerpo, porque algo que tiene el cuerpo que está construyendo Ultron es la gema de la mente, que está depositada en la frente de este cuerpo. Bueno, ahí sigue tú. Sí, vamos, había que aclarar que no es tanto que se robe el cuerpo, sino que el cuerpo él le pide a Helen Cho que lo cree. Ella está trabajando en un sistema de reproducción celular que permite curar rápidamente las heridas, utilizando la gema del alma que está en el centro de Loki. Se apodera de su mente y la obliga a que lo ayude. Cuando, como mencionabas, la Bruja Escarlata logra leer la mente de Ultron gracias a la parte que está dentro de este nuevo cuerpo construido por Helen Cho, mezclando su tecnología de reproducción celular con el Vibranium, es ella quien libera la mente de Helen Cho, quien entonces suspende la transferencia de datos y permite que Ultron tenga que esperar antes de poder terminar de transferir su mente a este nuevo cuerpo. Durante esta batalla, pues ellos finalmente logran hacerse con el control del cuerpo gracias a la Bruja Escarlata, quien lo suelta mientras el camión ya va en vuelo cargado por dos de los androides de Ultron, estos cuerpos réplica que utiliza para asistirse. Y mientras el cuerpo es recibido en el aire por el Quinjet, pilotado por Hawkeye, Ultron captura a la Viuda Negra y se la lleva como prisionera. Hawkeye lleva el cuerpo a donde está Tony Stark, quien, tras revisarlo, lo que han hecho, descubre que pues el cuerpo podría ser justamente lo que Ultron buscaba, un cuerpo prácticamente indestructible, capaz de sanarse a sí mismo, etcétera. Y empieza a pensar en la posibilidad de que lo que esté bloqueando los intentos de Ultron de acceder a los códigos de lanzamiento nuclear entre las computadoras podría ser Jarvis. Entonces, una vez que llega a esta conclusión, decide que tal vez valdría la pena colocar a Jarvis en el cuerpo de Ultron para tenerlo como un elemento opuesto. Esto lleva una vez más a discusiones estéticas. Bruce Banner le cuestiona que si van a hacer otra vez lo mismo, jugar a tratar de arreglar las cosas con cosas que no entienden del todo y a espaldas de los demás. Se da una vez más una confrontación entre los miembros del equipo porque el Capitán América y los gemelos consideran que es un peligro tratar de hacer algo como esto, jugar a ser Dios y crear una nueva forma de vida, por llamarlo de alguna forma. Y mientras están ellos discutiendo, Thor regresa de donde había ido, que fue con el Dr. Selvig a buscar un manantial escondido en medio de una cueva, que es un lugar místico que permite a los asgardianos acceder a sus sueños y a otros planos de existencia. Y aparentemente las visiones que tiene Thor ahí, que le permiten ver más allá dentro de los miedos que le había mostrado en su momento la bruja, regresa a decir que parte de sus visiones eran algo del futuro, que pudo verlo de una forma más clara, y que el cuerpo que está dentro de la caja es parte importante de ello. Y lo que él hace es que, pese a que está sin energía y demás, pues utiliza el martillo para canalizar la fuerza necesaria para que el cuerpo pueda terminar de cargar la inteligencia artificial de Jarvis, y se había animado. Sale el androide y por un momento los enfrenta, hasta que tras una pausa se queda flotando enfrente de un cristal. Tenemos la idea en un principio de que está viendo la ciudad, y después de un close-up descubrimos que no, que se está apreciando a sí mismo. Gira, se voltea, se disculpa con todos porque se sintió confundido al despertar, precisamente como si fuese un recién nacido, no saber dónde está y reaccionar con miedo. Y les explica que no es de ninguna manera su intención enfrentarlos, que no es como Ultron, que él se da cuenta de las cosas que están mal con Ultron y que quiere hacer todo lo posible por ayudarlos. Sí, más que aliado de ellos, habla de que defiende la vida y de que tiene que oponerse a Ultron porque Ultron quiere acabar con todo. Y bueno, aquí pasa algo que le llamó la atención a todo el mundo y que de hecho nos pidieron comentar por ahí, que es luego de conversar con los Avengers, se da vuelta, agarra el martillo de Thor y se lo pasa. Siendo que, como hemos visto todo en el video, está este concurso tratando de todos los Avengers tratando de levantar el martillo de Thor, y obviamente nadie puede, salvo Captain America, que lo mueve un milímetro. Y aquí la Visión lo toma, lo levanta y se lo pasa a Thor. Sí, que es otra de esas escenas que le ha causado confusión y molestia a mucha gente. Más al ratito comentaremos un poquito de por qué es que esto pasa. Podría ser que hagamos un blog que se llame Molestos y Confundidos, con todas las escenas de películas que le causan molestia y confusión a los fans. No lo sé, tendría demasiado contenido. Es demasiado. No sé si un blog sería suficiente. Tendría que ser una wiki y corremos el riesgo de sobrepasar. ¿Un blog completo a por qué odio Man of Steel? Sí, podríamos terminar haciendo una wiki y podría rivalizar en tamaño con las versiones en varios idiomas de la Wikipedia. Así es de que no sé, creo que sería un proyecto demasiado ambicioso y tal vez sin mucho sentido. Ok, pero somos fans de cómics. ¿Y eso qué tiene que ver con que seamos quejumbrosos? Ok, pero proyecto, o sea, no ambicioso y sin sentido. Ah, bueno, no todos son sin sentido. Y tampoco todos son ambiciosos, pero sí, son un par de características que podrían describir la naturaleza obsesiva del ser aficionado de algo así. Bueno, y ahí ya está el equipo completo para ir a enfrentar a Ultron. Y ahora sí comienza la evacuación de Sokovia. No sé, Sokovia me así recuerda es. A Eslovenia. No sé si hay un Sokovia en los cómics. No lo recuerdo. Hay tantos países ficticios en Europa del Este en los cómics que no me extrañaría, pero al menos el nombre no me suena. Sí, bueno, hay una frase por ahí que dicen que Sokovia no es ningún lugar especial, pero está al lado de todos los lugares especiales. Así que imagino que debe ser muy cercano a Simcaria y a Latveria. Exacto. Simcaria. ¿Cuál era Simcaria? Es donde vive Silver Sable. Ya, ok. Personaje que aparece en Spider-Man. Así es, y después miembro formador de este grupo de héroes de alquiler o mercenarios, que son los Six Pack. Ok. Y aquí vienen las secuencias más impresionantes de la película y donde el plan de Ultron se vuelve demencial. Así es que básicamente consiste en arrancar un pedazo de la ciudad capital de Sokovia, elevarlo por los aires y amenazar con estrellarlo contra el resto del mundo con las... O sea, no amenaza, esa era su intención. Bueno, es su intención, amenaza con hacerlo y se prepara para llevarlo a cabo. No, nunca amenaza, o sea, empieza a concretarlo nomás. Porque no pide rescate nada, o sea, su plan era crear un asteroide artificial y destruir el planeta, igual como acabaron con los dinosaurios. Así es. No, no sería un asteroide, sería un meteorito. Bueno, eso. No es lo mismo. Ya se me olvidó cuál era la diferencia entre un asteroide y un meteorito. No había uno que tenía órbita y el otro que no. Y está el tema de que apenas empiezan a caer en la Tierra son meteoritos, algo así. Más o menos. Okay. Tendremos que darles función a esa descripción. Y bueno, esta es la escena de pelea final con los personajes ya contra un ejército de robots Ultron, más el cuerpo de la última evolución del personaje. Así es que lo vemos en cuerpos cada vez más grandes y aparentemente más elaborados y poderosos. Y pues esto se convierte entonces en una misión de rescate. Tratan de evacuar la ciudad, se rescatan de su prisión a la Viuda Negra y después luchan por hallar el modo de evitar que Ultron pueda consumar este plan loco para destruir una parte del mundo y matar a millones de personas. Y bueno, la película aquí ya es puras escenas de acción. Sí, creo que sería un poco tedioso de describir las escenas de acción uno por uno. Me gustan aquí las escenas de Black Widow con Bruce Banner, donde Bruce Banner ya está asumiendo que, no sé, que se tiene que retirar, desaparecer, que ya no queda nada por combatir. Y bueno, Black Widow rechaza esa idea y lo fuerza a transformarse en Hulk para que apoye en la pelea. Quicksilver y la Bruja Escarlata ya se involucran de lleno como miembros de los Avengers en la pelea. Vemos a la Visión peleando. Y los robots de Ultron la verdad es que se destruyen con bastante facilidad, pero es un tema de fuerza por la cantidad de robots más que por el poder que tiene cada uno. Sí, vamos, a fin de cuentas los robots pues son es parte de lo que estaba dentro de la base secreta de Stroker, entonces pues son robots de tecnología más o menos avanzada, pero no tanto como lo que Ultron ha podido evolucionar a partir de ellos, así es de que se convierten en cuerpos prácticamente desechables, carne de cañón que utiliza para enfrentar a los Avengers y que son destruidos al por mayor solamente para ser reemplazados por más iguales, ¿no? La fortaleza de este ejército de réplicas de Ultron está más en la cantidad que en la calidad que tienen estos cuerpos robóticos. Sí, casi parecen maniquí más que robot, pero en fin. Creo que aquí ya viene la fase de resolución de la película con el tema de que los Avengers encuentran la forma de destruir a este meteorito gigante que había creado Ultron. Y cuando ya están en el momento de desesperación porque ven que no pueden evacuar al resto de la gente que queda atrapada arriba de este meteorito, hace su reaparición el Helicarrier de Chill, rescatando al resto de la gente que estaba atrapada en ese meteorito. Que es una de mis escenas favoritas realmente porque a pesar de que los Helicarrier ya han tenido apariciones en la primera película de los Avengers donde llama la atención pero no tanto, y en la película de Captain America donde hay muchos Helicarrier, todos los cuales caen del cielo, aquí vuelve a aparecer el artefacto este y vuelve a ser bastante imponente su aparición dentro de la película, generando también un momento ya de emoción y para lograr rescatar a la gente, que es el objetivo principal de los Avengers a la hora de enfrentar a Ultron. Así es. Bueno, termina ya la pelea contra Ultron, ganan los buenos y viene ya la fase de reconstruir o de cambiar un poco a los integrantes del grupo. No sé si te gustaría comentar algo de la pelea final. Mayormente lo que me gustaría comentar es que me parece que técnicamente hablando debe ser una cosa muy difícil de planear. Vemos a los Avengers peleando por momentos de forma individual, por momentos de forma coordinada, rodeados de robots. E insisto, es en medio de caos y destrucción, verlos tratando de salvar gente mientras siguen peleando con los robots. Yo creo que es una secuencia que se extiende por varios minutos y debe haber sido sumamente complicada. Por ahí sabemos ya que Joss Whedon no estará relacionado las películas de la fase 3, que será reemplazado en Avengers 3 por los hermanos Russo. Y a mí no me extrañaría que él mismo haya decidido hacerse un lado para tomarse un descanso, porque me imagino que debe haber sido un trabajo agotador estar montando esta clase de escenas y filmarlas y después ponerlas en orden en el cuarto de edición. Esta pelea final es... es parte de lo que comentábamos de qué tan comicara puede ser, ¿no? Esas batallas épicas que vemos muchas veces en los cómics y en las grandes sagas, y que no parecía haber forma de llevarlas al cine, pues Whedon demuestra que sí se pueden llevar al cine de una manera congruente y espectacular, y es algo que vale mucho la pena, ¿no? Más allá de lo que hayan visto en los trailers o quienes se quejan de que parece que nos muestran media película por adelantado, pues creo que toda esa secuencia final es algo de lo que hace que valga la pena, no importa qué tantos avances o videos hayas visto antes, y me parece que sí es una labor sumamente complicada, pero que logran salir adelante de la mejor manera posible. Sí, y siguiendo su tradición, mata a un personaje. Así es. Sí, siempre es Joss Whedon, no puedes esperar que Joss Whedon te cuente una historia y después diga, okay, es la última vez que me meto con esos personajes en el futuro cercano y que no deje un muerto. O sea, no tendría sentido. O sea, tendría sentido, pero no lo va a hacer. Esta es la misma razón por la cual la gente lo odiaba, por matar a Anya, por sacarle un ojo a Xander, etc. Tiene que tener algún tipo de repercusión la violencia, así que siempre hay alguien mutilado o muerto al final de alguna pelea importante. Y en este caso, y para sorpresa mía, porque todo apuntaba que el muerto sería Hawkeye, hace alusión a que el muerto va a ser Hawkeye y finalmente el muerto termina siendo Quicksilver. Así es, se lo saca de la manga, prepara, hace un truco de magia, ¿no? Te obliga a voltear hacia un lado, te está enseñando el pañuelo vacío y estás convencido de que sabes lo que va a hacer y de repente te cambia la jugada de una manera bastante, bastante interesante y que cambia un poquito, tomando en cuenta lo que hizo con las escenas que habían compartido los dos personajes. Creo que termina siendo un mini arco de personajes con ellos dos y la forma en que resuelve esta escena que termina con la muerte de Pietro. Sí, a mí me llamó la atención que mataran al personaje, porque también finalmente, después de tanto pelearse al personaje para llegar al compromiso que permitió que lo usaran tanto Fox como Marvel, el personaje ni Fox ni Marvel lo utilizaron en demasía, o sea, tiene mayor relevancia dentro de esta historia, a pesar de que es un personaje que se desarrolla muy poco, que la que tuvo, por ejemplo, a pesar de que es muy entretenida las escenas o las apariciones que tiene en Days of Future Past, tampoco es un personaje que sea tan gravitante en la trama. O sea, después de tener su intervención simplemente desaparece y bueno, supongo que en algún momento lo irán a retomar, pero no tiene... era, digamos, parte un poco del mobiliario, podría decirse. Es un personaje bastante secundario dentro de las dos películas y no sé, creo que tal vez Quicksilver, sobre todo con los años que tiene como Avengers, se merecía un poquito más de relevancia dentro del desarrollo de la historia. Sí, bueno, aquí también habría que aclarar, hay que recordar que aunque sea en cine y demás, sigue siendo el universo Marvel y la muerte no siempre es para siempre, y tal vez hasta te dejaron una pista dentro del guión abriendo la posibilidad de un eventual regreso. Ah, sí, ¿cuál sería? Justamente antes de la batalla, cuando empiezan a verse abrumados por estas réplicas de Ultron, el Capitán América da órdenes, ¿no recuerdas lo que les dice? Ah, sí, si se mueren... Dice, si los lastiman, lastímenlos de vuelta. Si los matan, sacúdense. Supérenlo. Así es de que... Siempre queda ese pequeño hilo de esperanza. Si realmente lo extrañan, tal vez algún día, de algún modo, hallarán el modo de verlo volver. Y me gustó la idea de que le añaden un pequeño homenaje póstumo, ¿no? ¿Cuál sería ese homenaje? Tal vez sí, pero no sé a qué te refieres. Hacia el final está Natasha contemplando una pared y viendo un mensaje de texto que le envía Hawkeye que nace su bebé. Ella, cuando están en la casa, hablando con la esposa, le pregunta cómo está la pequeña Nat, asumiendo que sí tienen una niña, porque el matrimonio, Hawkeye y su esposa, Laura, tienen dos niñas. Entonces, parece que estaba asumiendo que tendrían una tercera niña, el bebé que están esperando. Le pregunta cómo está la pequeña Natasha, a lo que Laura le responde, más bien será Nathaniel. Hay otra niña de esas curiosas y muy chicas que se agacha y al vientre le dice traidor. Sí. en esta secuencia final, justo antes del cierre de la película, la vemos viendo una foto que le mandó, y el nombre que se lee es Nathaniel Pietro Barton. Así es de que, pues es un buen homenaje que, insisto, juega un poquito con ese mini arco de personajes que se da entre los dos en la película. Sí, sí, sí, ese homenaje, pero lo omití de mi mente un momento. Además que pensé que sería otra cosa, no esa mención del hijo de Hawkeye. Ya. ¿Qué más podríamos comentar de la pelea final? Me gustó, creo que eso que mencionas tú, que es una escena difícil de planificar, el hecho de tener toda una ciudad como escenario. De todas maneras, creo que debe haber sido aún más compleja la primera, porque es, en el fondo, una autoimposición de Whedon. Cuando en la primera película tenemos toda la secuencia final de la batalla contra los Chitauri, que es casi casi un plano secuencia. Un plano secuencia lleno de efectos, pero plano secuencia al final y al cabo. Acá lo hace al principio de la película, con el ataque a la fortaleza del barón von Strucker. Y en la pelea final no tiene esa misma estructura, pero de todas maneras guarda relación en el sentido de mantener una coherencia espacial, de que los personajes se muevan, o sea, que no todos sean edificios que se caen, sino que los edificios estén ubicados en ciertos lugares y que los personajes puedan transitar de un lugar a otro con alguna coherencia, o sea, que parezca que están yendo de la calle X a la calle Y, y que el tal lugar está situado en tal parte de la ciudad siempre, no que haya un tanto un caos en cómo se mueven los personajes, que además vuelan, saltan, etcétera, sino que tenga, guarde alguna relación espacial entre sí las peleas. Y claro, eso debe ser una pesadilla de coordinación de escenas de acción. Sí, la logística para filmar y después para editar debe haber sido algo sumamente complejo. Sí, seguramente con el tiempo nos daremos cuenta que hay más de un error, pero es inevitable porque va acompañado de la ambición que se tiene a la hora de crear algo como eso. No es necesario que él lo haga. Es algo que él debe haber querido hacer porque lo quiso hacer así, de la misma forma que hizo la secuencia introductoria. O sea, podría hacer poner a los personajes cada uno estilo pin-up, siguiendo la acción de uno de ellos cada vez, en lugar de tratar de coordinar cómo avanzan como unidad de combate desde un punto A a un punto B. Eso es algo absolutamente autoimpuesto y que es una pesadilla de hacer, pero que, bueno, tiene, se luce en definitiva para uno como espectador y también en el 3D, que es donde se ve mejor. Yo encontré un poco oscura la película, no sé si te pasó a ti lo mismo, la cinematografía. ¿Te la encontraste qué, perdón? Oscura. No del todo, algunas secuencias sí se ven un poquito más oscuras y sombrías que en películas anteriores, pero no tan marcadamente. Sí, yo encontré, porque la vi en 3D, y en 3D hay escenas donde era tan oscuro. Pero en 3D todo se ve más oscuro. Claro, en 3D, sobre todo el 3D de, creo que lo comenté en el episodio anterior, el 3D de la compañía Cinehoitz. Ajá. Yo lo considero muy malo. Y la película se ve marcadamente oscura al punto que hay escenas donde cuesta distinguir lo que está pasando. Acá la segunda vez lo vi sin 3D y me pasó no tanto que no pudiese distinguir algunas escenas, pero sí que era un tema de que faltaba un poco de contraste, que se veía demasiado plana la imagen en algunos momentos porque era demasiado oscura. No sé si tal vez era el cine, qué sé yo, porque Dark World, cuando la vi en el cine, se veía mucho más oscura que cuando la vi en televisión. Entonces, no sé si es algo que es inherente a la película o que tiene más que ver con los cines donde la vi, pero sí la encontré oscura. Ok, yo la he visto solamente una vez, no estoy seguro, pero no, sí se ve un poco más sombría, pero no tan marcadamente como para que fuera algo que distinguiera de forma particular. Ok, bueno, en esta última escena de acción también hace un debut la nueva armadura de Iron Man y la nueva inteligencia artificial que lo apoya, que se llama Friday. Que hay que señalar aquí que hay varias, ¿no? Claro, saca una serie de chips, y al menos una de ellas es un Easter Egg. Sí, ¿cuál era? ¿No viste los nombres? No me fijé tanto, no. Ah, uno de ellos se llama Yocasta. Ah. Yocasta, para aquellos que no lo sepan, es otra inteligencia artificial de los cómics y concretamente tenía sentido que la incluyeran en esta película, porque en los cómics Yocasta es creada por Ultron a manera de buscarse una pareja. Sería algo así como la novia de Frankenstein. en la alusión, ¿no? El científico loco que crea un hijo que se revela en su contra, pues sería en los cómics Hank Pym, en este caso es Tony Stark, Ultron sería el monstruo, y en este caso Yocasta, pues sería la novia que busca crearse. En los cómics está, esta inteligencia artificial está basada en los patrones cerebrales de Janet Van Dyne, la avispa. Pero sí es. Fue algo curioso cuando se levanta los chips y empieza a avisar los nombres a ver cuál pone y pone el que se llama Friday, que otra de las tarjetas decía Yocasta. Ok, no vi el chip de Yocasta. Bueno, y hay otra inteligencia artificial más que es Alkima, ¿no? Creo que está basada en las ondas cerebrales de Mockingbird. Así es. Ok. Bueno, y llegamos al final de la película, y el final de la película es. Las felices despedidas o cómo se desintegra el grupo con la partida de dos personajes principales que son Thor y Iron Man. Bueno, y otro más, Hawkeye, también se retira del grupo. Sí, no sé si se retira, pero al menos sabemos que toma unas vacaciones, ¿no? Sí, definitivamente va a estar con su familia, un poco el cómo cierran el arco del personaje sin matarlo. Así es, tiene un nuevo bebé, además si no está el equipo original y durante toda la película te insisten que la razón para que él siga siendo parte de los Avengers es tratar de mantener este equipo trabajando juntos, pues podríamos decir que es algo así como misión cumplida. Tiene un bebé nuevo en la familia, otras responsabilidades, entonces no habría que descartar un eventual regreso, pero al menos sí se las arregla para explicarte un alejamiento al menos temporal. Bueno, se habla mucho de que todos los personajes van a reaparecer en la segunda parte de Infinity War, como el equipo que llega a apoyar a los Avengers de ese momento, porque, bueno, el rumor es que va a ser el equipo que se muestra al final de esta película, probablemente alguno de los personajes que se van a presentar en el resto de las películas, es decir, Doctor Strange, Black Panther, y que los Vengadores originales van a reaparecer como apoyo al final de la segunda película de la tercera parte de la trilogía, es decir, en Avengers Infinity War parte 2. Así es. Bueno, y el equipo está conformado por Captain America con Black Widow y los cuatro miembros nuevos que son War Machine, Falcon y dos personajes que son introducidos en esta película que son Vision y Scarlet Witch con traje nuevo ya, rojo. Así es. Y pues eso no también ahí. Pues es algo que se había comentado mucho desde antes de la película, que íbamos a ver un equipo nuevo de Avengers al final de la misma. Esto lo confirmamos, tenemos ya ese grupo nuevo. Y aparte funciona con una dinámica muy similar a la que vemos en los cómics, ¿no? Que cuando se dan cambios de alineación tratan de que algunos de los reemplazos tengan lugar de una manera casi como de reemplazo. Siempre se habla de que los Avengers tienen una trilogía básica que está compuesta por el Capitán América, Thor y Iron Man, y que siempre es importante que esté al menos uno de ellos. Y a lo largo de la historia, fuera de la segunda encarnación de Avengers, que es cuando se queda el Capitán América, precisamente con Pietro, Wanda y Clint como base para su nuevo equipo junto con Black Panther, que muchos esperaban verlo aparecer en esta película, sobre todo por las referencias a Wakanda y al Vibranium. Aquí podríamos hablar de que al menos un par de los movimientos parecen reemplazos directos, ¿no? No tendrás a Iron Man como parte del equipo, pero tienes a War Machine, pierdes a Thor, que sería tu elemento más poderoso, pero ganas a Vision. Entonces creo que se da un poquito de manera orgánica el reemplazar a los personajes para preparar un nuevo equipo. Entonces será interesante. Sobre todo también habría que comentar ese paralelo que se da con un poquito lo que ha ocurrido en los cómics recientes, ahora que tendremos también un equipo nuevo de Avengers, donde vamos a tener un grupo étnicamente más variado. Sí, hay dos negros, que es bastante bueno, y técnicamente hay una gitana y una rusa, pero en realidad no lo son, pero de acuerdo a los antecedentes de los personajes, sí. Esto guarda paralelos también con los cómics, es decir, en la primera película, no recuerdo si lo comentamos, pero el hecho de que peleen con Loki es fiel al número uno de los Avengers de Stan Lee y Jack Kirby. Y también es fiel a la forma en la que ocurre esa historia, que es que Loki los convence a todos de que peleen contra Hulk. A ver, acá está el primer gran reemplazo de personajes, el primer gran cambio de rostros de la serie. Como tú dices, permanece Captain America, se va Iron Man, se va Thor, se va Hulk, se va Hawkeye. En los cómics Hawkeye llega después, no es miembro fundador de los Avengers, pero es probablemente uno de los personajes más estables dentro de la formación de los Vengadores, salvo por las épocas en las que ha estado muerto. Y llegan... bueno, llegó Quicksilver, que murió al tiro, pero llegó Quicksilver, que es uno de los personajes que integran la segunda formación clásica de los personajes, o sea, de los Avengers. Llega Scarlet Witch, llega Vision, que apareció bastante tiempo después, que... a ver, el primer cambio debe haber sido cerca del número 20 de los Avengers. Vision creo que aparece en el 56 o en el 57, algo por ahí. Ya más cerca de los años 70. Pero es coherente, guarda relación con la evolución de los personajes, de la serie a lo largo del tiempo. En tanto de los personajes que van apareciendo como los cambios que se van dando. En algún momento, cuando vi la película por primera vez, pensé que podría ser que el nuevo cuartel estuviese en la otra costa, pero no, decía Upstate New York, no decía Los Ángeles o San José, California, lo que sea. Así que no son los Avengers West Coast. Sí, pero bueno, también vemos que ese New Avengers Facility, entonces es también jugar un poquito con la idea, ¿no? Tanto puede ser el cuartel, el nuevo cuartel de los Avengers, o puede ser el cuartel de los nuevos Avengers. Yo en la versión que vi hablaban de los New Avengers. New Avengers Headquarters. Así que no sé, puede ser un tema ahí de traducción o puede ser absolutamente intencional. Se puede dar de las dos formas. Y bien, encuentro que el equipo pierde mucho en poder, pero bueno, también gana frescura a la hora de contar historias. Sí, y habrá que ver pues qué va pasando a lo largo de la fase 3, porque sabemos que van a introducir más personajes que seguramente veremos a ya como o parte del equipo o aliados una vez que lleguemos a Avengers Infinity War. Sí, no me extrañaría que, no sé, al final de la película de Black Panther lo inviten a unirse a los Avengers. No creo que sea el caso de Doctor Strange, que en realidad no es un personaje que haya sido tanto tiempo miembro de los Avengers. No sé, si es miembro de los Avengers hasta las encarnaciones más recientes. Es más difícil que me digas personajes de Marvel que no hayan sido alguna vez miembros de los Avengers, ¿sabes? Es que bueno, con Bendis es como todos los personajes son Avengers. Sí, sí, vamos, a lo largo de la historia ya había un grupo. Yo recuerdo alguna vez vi una lista, estamos hablando de, no sé, finales de los 80s, principios de los 90s, cuando estaba John Byrne a cargo de ambas series, escribiendo y dibujando los Avengers West Coast y escribiendo la celular de Avengers con arte, si no mal recuerdo, Paul Ryan, había más de 100 Avengers en ese momento. No todos con estatus de activo, pero o sea, históricamente hablando, con los cambios de alineación, los de la costa oeste y demás, se ha dado una serie de filiaciones en el equipo que pues sí, a estas alturas y después de Bendis, puedo decir que prácticamente cualquier personaje en Marvel en algún momento ha sido Avenger. Sí, puede ser. Ok, ¿qué te parece si pasamos a los easter eggs? Tú eres bueno para eso, Alberto, así que dime. Ok, pues empecemos con los básicos, que solamente tú sí los viste. Yo no apostaría a eso, pero bueno, dale. El más básico, el cambio de Stan Lee. Sí, bueno, sí, obvio. ¿Ya? En este caso se da durante la fiesta, donde lo vemos como un veterano de guerra. Quien se molesta porque Thor parece no querer compartir una botellita de licor que trae. O sea, aparentemente es que Thor está presumiendo de la potencia de ese licor y que no es para mortales, y bueno, él le dice tampoco lo era Omaha Beach, me parece. Sí, en la Segunda de Guerra Mundial. Así es de que deja de estarle haciendo el cuento y danos. Corte A, unos instantes más tarde lo están sacando completamente ebrio y lo único que alcanza a decir con la voz entrecortada por la intoxicación alcohólica es Excelsior. Sí. ¿Qué otra? Bueno, habría que señalar el personaje de Ultron. Es creado por Roy Thomas. Su primera aparición se da en Avengers 54, allá por 1966 o 67, si no mal recuerdo. Y hay un pequeño homenaje a Roy Thomas en la visión que tiene a Capitán América después de que se ve afectado por Wanda. Se ve un salón de baile, una fiesta donde están tocando y aparece Peggy Carter diciendo algo así como: ¿estás listo para finalmente tener nuestro baile? Ahí en la banda que está tocando, en la batería se puede ver el nombre y es de de Thomas Boyce, así que pues, seguramente esto era una alusión, un homenaje a Roy Thomas, quien escribió durante mucho tiempo a los Avengers, fue editor jefe de Marvel después de Stan Lee, y pues es una figura importante, pues me parece que ese también lo podemos contar como un easter egg. Ok, no, eso no me percaté en lo absoluto. Sí, yo la ventaja que tengo es que como ya no leo los subtítulos, sí me puedo permitir estar escuchando los diálogos, y la visión periférica a veces ayuda que te percates de algunos detalles en el fondo. Ok, yo también puedo entender la película por cómo hablan, y no me distraje por estar leyendo, simplemente no leí eso. Así que eso no sé si es... Creo que mi ofensa de que dijeras que estaba leyendo los subtítulos solo agrava mi falta de no poder leer lo que sale en el fondo. Lo dije porque lo comentaste, y no, yo lo entiendo. O sea, durante mucho tiempo yo tenía la costumbre de que aún ya entendiendo la película, seguí leyendo los subtítulos, pero era más por costumbre que por otra cosa. A veces sí tomo un esfuerzo consciente el dejar de hacerlo. Sí, definitivamente. Ok, ¿qué otra cosa? El mercenario, cuyo nombre no recordabas. Ajá. Uh-huh. Pues de entrada el actor que probablemente mucha gente no ubique, aunque lo había visto en muchas películas, que era Andy Serkis, famoso sobre todo por su trabajo de motion capture en varias películas. El personaje específicamente en El Señor de los Anillos por hacer de Gollum. Gollum. En King Kong por ser el gorila, y en el lanzamiento más reciente de la franquicia del Planeta de los Simios. Y en King Kong por hacer del marinero, el marinero más sobreactuado de la historia. El cocinero del barco. Y en el Planeta de los Simios, pues él es el encargado de darle vida a César, este primer simio inteligente, que es el que da pie a todo. Bueno, el papel que él tiene aquí en la película es Ulises Klaue, que me sorprendió que no recuerdas el nombre, porque a fin de cuentas es un villano. Sonar. Pero es Marvel. El personaje se llama Klaue. Bueno, es. Pero el de los poderes sónicos. Sonar es un villano de... Sí, no. Pero el personaje de los poderes sónicos que... Bueno, pero tenía otro origen en los cómics. Sí, pero además le faltaba... le falta una mano justamente, que es de donde disparan los rayos, ¿no? ¿Y qué es lo que pierde aquí? Eso es otra cosa que encuentro curioso. ¿Te has dado cuenta de que en la mayoría, si no es que en todas las películas de la fase 2, a alguien le cortan una mano? A ver, le cortaron una mano a Thor, aunque era de mentira. ¿En una visión? No, era un... No, una ilusión. Una ilusión de Loki. Para engañar a Malekith. Al mismo Malekith le cortan los brazos. En uno de los teletransportadores pierde los brazos. En Iron Man 3 le cortan el brazo a Aldrich Killian. ¿A quién? Al villano. Aldrich Killian. Sí. Ok. En Winter Soldier descubrimos que Bucky Barnes aparentemente perdió el brazo o le fue finalmente removido por Hydra para reemplazarlo por un brazo biónico. Uh-huh. En Guardians of the Galaxy, Gamora le corta los brazos a Groot. Y después Nebula se corta el propio brazo para escapar. Mm. Bueno, el mutilador de brazos más famoso de los cómics es Geoff Johns. Tal vez Geoff Johns escribió todo esto con alguna... A lo mejor todo esto fue un homenaje de la fase 2 a Star Wars. Cortando brazos. Para celebrar la llegada de Star Wars a Disney. No lo sé, pero sí, las cubrimos todas, ¿no? Es Thor, Dark World, Iron Man 3, Winter Soldier, Guardians of the Galaxy, Age of Ultron. Sería toda la fase 2. En todas alguien pierde una mano o un brazo. Curioso. Interesante. Bueno, por la razón que sea, pasó. ¿Qué más? Hay muchas referencias a personajes que no aparecen, ¿no? Por ahí, cuando aparece Falcon, dice que está trabajando en un caso de personas desaparecidas. Claro. Así es de que tenemos que asumir que se refiere a que está buscando al Winter Soldier. Así es. ¿Qué más? ¿Qué más? De personajes, la doctora Helen Cho existe en los cómics, pero su personaje no es tan conocido como el de su hijo. Ella es la madre de Amadeus Cho, que es parte de los Angels of Atlas, el mejor amigo de Hércules en años recientes. El octavo ser humano más inteligente del planeta. Así es. ¿Qué otra cosa podríamos comentar? Bueno, al final tenemos un cameo de Thanos. ¿Qué más? Bueno, en el caso de Ultron, la primera vez que lo vemos reuniéndose con secuaces, que en este caso es cuando recluta a los gemelos, lo vemos cubierto por una capucha roja, ¿cierto? Sí. Esto es justamente igual como pasa en, en los cómics, que la primera vez que aparece en Avengers 54, él es el Crimson Cable original, para ocultarse de los otros villanos, para ocultarles que en realidad es un robot y no un villano común y corriente, se envuelve en una capucha roja y se presenta como de Crimson Cable. Así es de que tal vez esto también haya sido un easter egg por ese lado, tratar de hacer un homenaje a la primera aparición del personaje. Uh-huh. ¿Qué más? Pues vimos otra de las gemas del infinito, pero eso ya no cuenta como easter egg. No se me ocurre. ¿Qué más podríamos hacer como easter egg? ¿Tú notaste alguna otra cosa que te pareciera homenaje o algo así? No, pero ya establecimos que veo las películas sin ponerle atención. La verdad no se me ocurre nada. No de... ¿Cómo? La escena de la fiesta cuando están jugando con el martillo, que bueno, es algo que también voy a comentar ahora. Cuando el Capitán América lo toma, él es el único que puede moverlo un poco. Habría que recordar que en los cómics, al menos en un par de ocasiones, lo ha podido levantar. Sí, bueno, la última que yo recuerde fue en Fear Itself, donde al final de la saga logra levantar el martillo de Thor y utilizar los poderes de Thor en la pelea. Así es. Está lo de Klaw. Ahora que mencionas el martillo, por ahí también creo que otra cosa que causó confusión fue por qué Vision puede levantar el martillo. No sé si tú tienes teorías al respecto. Porque bueno, está el chiste de que él, si está dentro de un ascensor, el ascensor puede levantar el martillo. Y el ascensor no es el ascensor no es digno. No es digno de levantar el martillo. Bueno, tengo dos explicaciones. Una es que sea una inteligencia artificial que esté, que sea pura, sea digno efectivamente de levantar el martillo, por lo tanto lo puede hacer. La otra es que no apliquen las reglas por no ser un ser humano, por no tratarse de un ser humano, quien lo puede levantar como que fuese un objeto, pero no para utilizar los poderes de Thor. No sé, no creo que aplicar así, porque no ser un ser humano, pues esto quiere decir que algún extraterrestre o cualquier otro robot o elemento mecánico podría hacerlo. Claro, pero no podría utilizar los poderes de Thor. Podría levantarlo como un objeto cualquiera. Pero para utilizar los poderes de Thor tienes que ser una persona. Ok, yo tengo dos posibles explicaciones. Ok. Una, el androide acaba de ser creado. Entonces tiene una inocencia natural. Uh-huh. Y lo primero que le expresa es su deseo de proteger la vida. Entonces tal vez esto sea suficiente para hacerlo digno de levantar el martillo. Ok. Esa es una. Y la otra... este Vision, a diferencia del de los cómics, tiene una de las gemas del infinito. Uh-huh. Son los elementos más poderosos de la galaxia. Alguien por ahí alguna vez argumentaba que las gemas podías verlas como que cada una de ellas representaba una sexta parte de los poderes que conforman el universo. Entonces, bajo esa premisa, tal vez esa sexta parte de las fuerzas primigenias del universo sea suficiente para sobreponerse a una prohibición expresa de Odín. Me gusta más la primera que la segunda. Sí, puede ser la inocencia del personaje, que no carece de malicia y por lo tanto es digno de levantar el martillo. Sí, creo que eso sería la... Al menos me parece que tiene sentido y me gustaría más esa clase de explicación que el que haya sido por la gema. Pero de todas maneras no muestra que adquiera los poderes de Thor. Que un poco viene a ser, a ver, el tema de la prohibición de levantar el martillo en realidad tiene que ver con el origen del personaje, donde el Donald Blake era capaz de levantar el martillo y de adquirir, por lo tanto, los poderes de Thor, porque tenía esa alternancia de identidad del personaje. No era solamente que Donald Blake se transformara en Thor, era como era cambiaban de lugar. O sea, ni siquiera era como la versión del Capitán América, era como que desaparecía, o sea, del Capitán América, del Capitán Marvel. Era que el personaje desaparecía simplemente y era reemplazado por Thor. Y Thor perdía sus poderes cuando se alejaba del martillo más de... ¿cuánto? ¿30 segundos? Un minuto. De hecho, hay una historia de Roger Stern, si mal no recuerdo, de una barrera que aparece... en el espacio y la barrera empieza a contraerse y a separar a los, o sea, a oprimir a los Vengadores, y Thor lanza el martillo y el martillo queda fuera de la barrera y después no puede volver hacia la barrera y Thor pierde los poderes estando en el espacio. Era así, ¿no? Creo que sí. No recuerdo si, no sé si lo leíste. En fin, creo que tiene un poco que ver con eso y se mantiene el tema de se usa un poco de una forma alternativa en la primera película de Thor, así que no sé si realmente aplica dentro del universo cinematográfico de Marvel el que quien tenga el martillo de Thor pueda adquirir los poderes de Thor. Puede ser, no lo sé, pero puede ser. Ok, porque no sé si te acuerdas de la primera película de Thor, dice uso Ever o no. Quien quiera que sea que tome el martillo podrá tener los poderes de Thor, o lo dice de otra forma. Quien quiera que levante este martillo, si prueba a ser digno, poseerá los poderes de Thor. Es más o menos las traducciones. Whosoever holds this hammer, if he be worthy, he might possess the power of Thor. Ok. Bueno, funciona como un buen gag visual. Creo que no me quebraría la cabeza mucho más allá de eso. Sí. Sí, es difícil tratar de buscarle demasiadas explicaciones, ¿no? Cuando, sobre todo, muchas veces lo que se busca no es avanzar tanto las historias por ese lado. Sí, tal vez trabajar en la mitología en ese sentido no sea lo más interesante de la historia, pero bueno, es algo que llama la atención y no sé si vale tanto la pena detenerse en eso. Tal vez se explique más adelante de otra forma. Sí, puede ser. Ok, ¿nos llegaron algunas preguntas, Alberto? ¿No? Sí, llegaron algunas cuantas. Ah, excelente. Bueno, una de esas yo vi que era justamente lo que acabamos de hablar. Ah, sí, la última, que aparte fue muy insistente porque Jorge Tobalín, el editor fundador de Comicase, la puso tanto en Facebook como en Twitter. Yo. creo que quería estar seguro de que la viéramos. No sé, me quedé esa impresión. Puede ser. Bueno, ya la sí, yo, ¿por qué Visión es capaz de hacer eso que hace en cierta escena de la película? Asumimos que con eso se refiere precisamente a eso, a no ser que se refiera a cargar y ver con ojos de ternura a la Bruja Escarlata, que sería un tema aparte. Sí, la mira con ojos de ternura, ¿no? Bueno, está esa escena... A todo lo mira con ojos de ternura. Sí, está bien, pero... pero está esa escena donde justamente es él quien rescata a la Bruja Escarlata y dice, ah, sino a la larga relación que han tenido los cómics. Sí, o sea, no estamos hablando de que vayan a hacer un romance, pero al menos en una escena te ofrecen una imagen de la Visión sujetando en sus brazos a la Bruja Escarlata, entonces, bonita, no sé si cuente como easter egg, pero fue al menos una bonita referencia visual. Sí, como dicen en Gringolandia, overshadow. Puede ser, y de hecho lo que te refieres más que overshadow creo que sería foreshadow. Es foreshadow. No, Overshadowing es cuando es amenazador, cuando la sombra se cierne sobre. Y foreshadowing es cuando tratas de dar una pista de algo que se dirá en el futuro. Entonces era foreshadowing, no overshadowing. Se me confunde en estas palabras en inglés. Bueno, a ver, de las otras que están por acá, Eric del Shiro Parker, si pueden mencionar algunos easter eggs de la película, pues creo que ya agotamos de los que nos acordamos o nos dimos cuenta. Sí, creo que sí. Pues Héctor MG dice, ¿cuál es el personaje que más les gustó y el que menos? Desde mi punto de vista, Ultron quedó a ver como amenaza. ¿Qué opinan ustedes? Saludos. A ver, ¿qué te pareció a ti Ultron? Partamos por ahí. Me gusta el desarrollo que se le da, que queda a ver como amenaza. Puede ser, pero habría que considerar que es su primera aparición y que al tratarse de una inteligencia artificial y además siempre queda la posibilidad de que haya algún respaldo guardado en alguna parte, aun si destruyes todos los robots y demás, no tienes ninguna garantía de que no haya por ahí algún disquete o disco duro que contenga un respaldo de su memoria y emerge eventualmente. Pero para una primera aparición, pues me parece que se jugó un poquito más con la idea de esto de la criatura que odia a su creador y que busca una forma de deshacerse de la humanidad. Entonces, me parece que pudo haber sido una amenaza más seria, sí, pero tampoco me parece que haya sido tanto que quede a deber. No sé a ti qué te parezca. No sé si queda al debe, yo creo que no. Creo que se repite bastante la estructura de la primera película en que es enfrentarse a Hulk o enfrentarse entre sí. Pero es algo que es parte de... No sé, de la como es como la sustancia que construye el universo Marvel, que es que los héroes se pelean casi tanto más entre sí que contra los villanos. Más allá de eso, estaba leyendo una entrevista o escuchando una entrevista de Joss Whedon sobre por qué eligió a James Spader para interpretar a Ultron, y dijo justamente que para él era un personaje sumamente contradictorio en el sentido de ser una inteligencia artificial con emociones humanas muy básicas, el odio, la rabia, la envidia, etcétera, y que le gustaría contrastar ese exterior frío con la humanidad que tiene el personaje, las debilidades que tiene, que ser tan como cabro chico berrinchudo, como te gusta decir a ti, como dicen en vez de cabro chico en México, escuincle berrinchudo. A mí, cuando vi la película las dos veces, me genera, la primera vez más que la segunda, me generó esa disociación de ideas de entre la voz de James Spader versus Ultron con su apariencia física. La voz de James Spader es de un tipo melodramático, teatral, bastante intenso, y Ultron es una inteligencia artificial bastante fría, con un cuerpo robótico, etcétera. Y en muchas instancias el personaje hace broma, o sea, se ve incluso en uno de los videos que liberaron, donde Ultron le dice, sí, dame un momento para explicarte mi plan malévolo, y ataca a Iron Man, o algo así como, sí, porque en este momento me gustaría explicarte mi plan maligno. Que es el típico chiste que hacen de los personajes de cómics que se detienen a explicarle al superhéroe qué es lo que quieren conseguir, lo que le permite al superhéroe en definitiva vencerlo. Que no sé, se da ese contraste entre la forma en que lo interpreta James Spader y el personaje que es. A mí en algún momento no me cuajó, después me con la explicación que da Whedon de aumentar el impacto de ese contraste de personalidades, me parece que funciona bien dentro de la película. Yo no sé si queda al debe en términos de amenaza, o sea, efectivamente genera una amenaza grande en términos de la acción que desencadena la película. Creo que la película cumple a cabalidad, así que creo que tal vez lo que es un poco decepcionante de Ultron es que el plan sea tan básico, o sea, es complejo en su ejecución porque hay que construir un meteorito gigante, pero viene a ser es completamente alegórico extinguir a la humanidad de la misma manera que se extinguieron los dinosaurios, etcétera. Es un plan muy de villano de caricatura el que tiene Ultron, así que en ese sentido tal vez tenga un poco de razón comparado con lo que quería hacer Loki o lo que sea. Es otro tipo de objetivo el que tiene el personaje. Sí, no, y aparte habría que apuntar que sí hay muchos paralelos con el Ultron de los cómics, ¿no? Este tema de la evolución es algo que en los cómics es todavía un poquito más claro, porque Ultron numera sus versiones. Cuando lo crea Hank Pym, el primer Ultron que vemos es ni siquiera es un androide humanoide. Recuerdo que era un cilindro con ruedas y cara de enojado, nada más. Que empieza a evolucionar, se convierte en Ultron 2, Ultron 3, Ultron 4, y es hasta que se convierte en Ultron 5, que ya toma una forma completamente humanoide, y es cuando se convierte en una amenaza, que es justamente este Ultron 5, el que porta la capucha roja del Crimson Cowl y contacta a otros villanos para crear a los Masters of Evil, que ahora que mencionó que es Ultron 5, a lo mejor ese es otro easter egg. Ultron 6 es como el que le da más problemas al principio a los Avengers, ¿no? No, pero me refiero a que cuando ya es en un cuerpo humanoide que los empieza a poner abiertamente, es Ultron 5. Y en la película, cuando toma el control de uno de los cuerpos de los robots de Iron Man, es justamente el que tiene el número 5 en el pecho. Entonces no sé si eso también haya sido intencional, pero puede ser. No me extrañaría para nada que sea intencional, es decir, tienen todo el tiempo del mundo para planificar este tipo de cosas. Bueno, no todo el tiempo del mundo, pero saben lo que van a hacer después, así que no me parece. Tal vez sea lo que dices tú, un foreshadowing de lo que viene. Puede ser. Y también otra cosa importante, el nacimiento de Vision, pues también, en cierta forma, refleja su origen en los cómics, ¿no? Porque después de que Ultron 5 es derrotado, secuestra al profesor Horton, un científico conocido por construir androides. El profesor Horton, para que no lo sepa, es quien construyó a la antorcha humana original, la que era miembro de los Invaders, y lo obliga a que le ayude a construir un nuevo androide, y es así como nace Vision. Originalmente dan a entender que el cuerpo de Vision es el mismo cuerpo de la antorcha. Después descubrimos que no es así, y lo que hacen al jugar con la mente, se supone que el cuerpo iba a ser para que lo usase Ultron, pero descubre que su mente no está vacía, que tiene los recuerdos de la antorcha. Eventualmente los Vengadores lo reemplazan con, con el, los patrones mentales de Wonder Man, otro de sus miembros. Así de que se podría hacer el equivalente al, al quitarle el cuerpo a Ultron y ponerle una mente en la que confíe, ¿no? Que en este caso fue la, la de Jarvis, ¿no? Y no la de otro de sus miembros, porque no, no tenía tantos personajes a la mano. Uh-huh. Ya, y entonces, respondiendo a la pregunta que nos hicieron, ¿cuál es nuestro personaje favorito y cuál es el que menos nos gustó? Yo creo que mi personaje favorito, por el desarrollo que tiene en la película y yendo un poco en contra de las protestas de los fans, fue Hawkeye, porque creo que la escena que tiene con Scarlet Witch se muestra todo eso que habían explicitado dentro de la película, su rol dentro de, del grupo. Y como mi personaje menos favorito, más que porque sea un mal personaje, es por el hecho de que fue un poco decepcionante su participación, fue Quicksilver. Okay, yo creo que coincido mayormente con la idea del, del personaje favorito, y tal vez seguido muy de cerca por precisamente por Black Widow, porque sí me parece que lo que hacen al, al desarrollar el personaje de cliente es algo que vale mucho la pena, lo humanizan, le dan una razón de ser, el que pese a todas las limitaciones de ser el único miembro del equipo que no, no cuenta con poderes, y es quien en ocasiones se, se sobrepone, por ejemplo cuando, cuando se da este ataque de la Bruja Escarlata es quien evita caer bajo su, su control, y tal vez mencionar con porque precisamente al ser los dos personajes que no han tenido películas propias, creo que sí hubo un esfuerzo consciente de tratar de darles un poco más de desarrollo a ambos, y aparte me gusta mucho la, la forma en la que trabajaron con la relación entre los dos, ¿no? Porque en la primera película creo que estaban jugando un poquito con la idea de que había o en algún momento en el pasado habían tenido un, una relación sentimental, y aquí esa relación se, se sigue explorando y queda más como como una relación de hermanos, ¿no? La, la preocupación que tienen uno por el otro, el darse cuenta de que Natasha conocía el secreto de su familia, que está familiarizada con las hijas y la esposa de Hawkeye, y creo que en general es precisamente ese desarrollo, ese humanizar a los personajes, es lo que hizo que resultaran los más interesantes. En cuanto a al personaje menos favorito, pues con Quicksilver realmente no me molesta tanto el uso que se le da, porque con las pocas escenas que tiene se las arreglan para hacer que sea un personaje molesto, tal y como dicen los cómics, y pese a tener un arco muy breve, pues lo cierran. Entonces no me parece que el personaje sea el menos favorito, porque tal vez no se le usa de la mejor manera posible, pero el personaje me parece que está bien construido. Y entonces sí, más bien como personaje menos favorito, yo pondría más bien al del Barón Strucker, ¿no? Que en lugar de que desapareciera o demás, pues tiene una aparición muy breve. No lo vemos realmente ni como el líder de las fuerzas, ni siendo la mente maestra detrás de ningún plan. Termina siendo una prisión y cuando nos damos cuenta ya está muerto. Entonces, fue bien patética haber contratado al. Haberle dado una escena extra en una película para después ponerlo en esta, donde aparece, no sé, 5 minutos. Menos de 5 minutos, aparece yo creo que un total de 2 minutos en pantalla, y lo matan fuera de cuadro y ponen una foto, es creo que bastante poco lo que hacen con el Barón von Strucker. Sí, entonces creo que sería por eso, porque sí, con Quicksilver me parece que no se le usa todo lo que se había podido, que había potencial en el personaje para hacer cosas más interesantes a futuro, pero no me parece que el personaje sea malo. Entonces, como menos favorito, yo pondría ese a Garón Stuker. Y bueno, es un personaje bastante importante en los cómics como para deshacerse de él de una manera tan fome. Pues está bien que el villano muera al final de la película, pero aquí muerte fuera de marco fue triste. Incluso Arnim Zola, que tal vez, no sé, en el nivel de importancia tal vez el Barón von Strucker anda por ahí con Arnim Zola, tuvo apariciones más relevantes en las películas de Captain America, entonces no me gustó que desapareciera tan rápido. Sí. Después, la siguiente pregunta es de Iván HN, que dice: saludos, en su opinión, ¿cuáles son las historias esenciales del villano en cuestión? Uy, obviamente el origen, Estaba releyendo una para repasar, o sea, con la idea de comentarla ahora, pero no alcancé a terminarla, que es Ultron Unlimited, que es de los números 19 a 22 del volumen 3 de los Avengers, escrita por Kurt Busiek con dibujos de George Pérez y entintado de Al Bay. La que no es esencial, a pesar de que tiene el mismo nombre y que les recomiendo que no la lean, es Age of Ultron. Sí, de hecho, Tron, lo mejor que pueden leer es el epílogo, y más bien es un cómic de Hank Pym. Sí, que es Avengers AI, no. Es Avengers Age of Ultron AI. AI, eso. Es un. Creo que el número uno o algo así de una serie que después tuvo corta vida de los Avengers, escrita por Mark Waid, si mal no recuerdo. No recuerdo que la. Así es. Sí. Al menos el especial es de Mark Waid y pues es más un repaso al personaje en Hank Pym que una historia de Ultron. Fue lo que se dio como epílogo al hecho Ultron de Brian Michael Bendis, que tenía una premisa interesante, pero terminó por enredarse demasiado y no era ninguna parte, que es algo que suele pasarle a Bendis cuando se complica demasiado las cosas. Es que yo no sé si echarle tanto la culpa a Bendis por ese cómic en particular, porque Bendis estuvo anunciando Age of Ultron, yo creo que prácticamente desde que empezó a trabajar en los Avengers. Y el tipo que iba a dibujar Age of Ultron es. Uy, ayúdame, el de Ultimates, Brian Hitch. Y Brian Hitch dibujó tan pero tan lento, pero tan lento, que Bendis anunció, o sea, trató de anunciar varias veces. Yo recuerdo haber escuchado varias entrevistas entre 2010 y 2012 de Bendis. Sí, estoy trabajando en un proyecto especial, ya vas a ver a Ultron, sí, lo va a dibujar Brian Hitch. Cuando finalmente apareció la serie, Brian Hitch había dibujado, creo que, o alcanzó a dibujar los tres primeros números y medio, algo por el estilo. Y el resto lo dibujó una mezcla que creo que fue Carlos Pacheco, que dibujó un par de números, no recuerdo el resto. Y la historia pasó de ser una historia de los Avengers a transformarse en un evento. Y en un evento que partió como una historia interdimensional, una de futuro alternativo, y después terminó transformándose en una historia de Wolverine y Sue Storm. O sea, de todos los personajes con los que podía hacer avanzar la historia, terminó eligiendo esos dos. No tengo nada contra ellos, sino que del desarrollo de la historia, o sea, cuando uno piensa en una historia de Ultron o de Ultron. Creo que los personajes que se le vienen más a la mente son Hank Pym, Wonder Man, Vision y Wolverine y Sue Storm sobre todo, como que no tienen mucho que ver con la historia del personaje, pero bueno, fue lo que hizo Bendis. Así que a mí me da la impresión de que hubo ahí una necesidad emergente de la compañía de aprovechar esa historia con otros fines distintos de los que tenía planificado Bendis cuando la concibió, y terminó mutando de una manera que fue poco satisfactoria para todos. Sí, eso fue decepcionante, pero sí, insisto, la historia no empieza nada mal, pero de repente como que pierde rumbo y termina por no ir a ninguna parte. Sí, eso de no ir a ninguna parte, estoy absolutamente de acuerdo. O sea, la historia llega a un punto en el que hay un conflicto de realidades que no se entiende para dónde va entre el mundo del futuro dominado por Ultron y uno que te. Apareció un personaje mágico en un mundo que estaba dominado por Iron Man, como Iron Man habiendo ganado la Civil War. Algo por el estilo, ya lo recuerdo muy vagamente, pero en fin, hay un choque de realidades, después un viaje en el tiempo y todo termina con Wolverine yendo al pasado, en fin, no tenía mucho sentido para mí, o sea, la forma en la que se desarrolló la historia, la verdad es que era muy, muy, muy extraña. Eso me hace pensar que no era parte del plan original de Bendis, sino que fue algo que tuvo que improvisar sobre la marcha. Es posible. Ok, ¿alguna otra pregunta no nos quedó por ahí o no? Bueno, a mí de las historias de Ultron, pues como mencionabas, el origen, que es como parte, si no me recuerdo, está coleccionado en tomos que se llaman Masters of Evil, Avengers de Masters of Evil, que es el origen del personaje. Me parece que eso sería una. Y después, a mediados de los 70, otra historia que vale mucho la pena es un crossover entre Avengers y Fantastic Four. No recuerdo el número de Avengers. El Fantastic Four es el 150, que es la boda de Quicksilver con Crystal, que Ultron le interrumpe y además aparece por ahí entre los villanos asociados a Crystal de los Maximus. Inhumanos, ¿no? Así es. Ok. y al final es Franklin Richards quien termina deteniendo el trono. Es una historia que vale mucho la pena. Esa sí no tengo idea en dónde la puedan encontrar. Seguramente en las colecciones de los Fantastic Four, en la que está el número 150, seguramente por ahí deben haber incluido el número de Avengers. El de Avengers no recuerdo qué número es, pero es una historia que vale mucho la pena. Después de eso hay historias de calidad que van y vienen. Por ahí hacia los 80s hubo un intento de reformar el personaje, cuando se supone que hace las paces con Henry Pym y decide cambiar de nombre, deja de llamarse Ultron. Era la versión, no recuerdo si la 12 o la 13, y en lugar de refresimo por el número era Ultron Mark 12 o Mark 13, y decide botar el otro nombre y hacerse llamar solamente Mark, y entonces aparece la versión anterior, que será la 11 o la 12, lo destruye. Después de eso el Ultron 13 creo que tiene un cuerpo como el de metal, o si no mal recuerdo, que es bastante horrible, y no, nadie hizo nada con el personaje hasta que lo toman Kurt Busiek y George Pérez durante su run en Avengers, que yo creo que es lo más recomendable. Entonces, sería eso, la de Masters of Evil, la boda de Crystal y Quicksilver en algún número de Avengers y Fantastic Four 150, y la de Busiek y Pérez. Creo que son las recomendaciones que vale la pena en el caso de Ultron. Sí, por ahí nos preguntaron por la novela gráfica de Rage of Ultron. Yo no la leí. Tengo ganas de hacerlo, así que apenas la lea la podemos comentar en el podcast, pero por lo menos por ahora no la he leído. No sé si tú tuviste la posibilidad de verla, Alberto. No, pero ahí es de esos casos que me llama la atención, sobre todo por el autor. Entonces probablemente sí la lea, pero no, de momento no lo he hecho. Sí, para el que no tenga idea, es una novela gráfica, de estas novelas gráficas originales que ha estado sacando Marvel. Tal vez demasiada novela gráfica y muy poca promoción ha hecho. Creo que han pasado bastante desapercibidas. Escrita por Rick Remender con dibujos de Jerome Peña, que bueno, ya Jerome Peña se ha hecho más que famoso, pero es un equipo creativo que viene desde la época de Fear Agent. Donde ahí se dio a conocer Jerome Peña cuando reemplazó a Tony Moore en el segundo arco de la historia. Ya lo han tenido la posibilidad de verlo trabajando con Jerome Peña en Uncanny X-Force y en Avengers, donde trabajó ya con Jonathan Hickman. Así es, y ahí es por eso, lo presento por los autores, que la novela en cuestión resulta interesante, además del hecho de que sea una historia autocontenida, lo cual siempre es algo que se agradece. Ok, no sé si nos queda algo más que agregar, Alberto. Me parece que no. Iván H. me preguntaba, ¿algunos crossovers intercompañías o con otras personas afines o historias alternas o que sean memorables? Pues intercompañías con Tron o con los Avengers, ¿no? Si eso era más general, pues necesitaríamos más detalles de exactamente qué crossovers intercompañías o demás. Y podríamos atenderlo. Crossover intercompañías así tomado sería demasiado. Yo creo que incluso tal vez podríamos hacer un especial de crossover, porque están, aparte de los Amalgam, están todos los especiales que se hicieron a principios de los 80. Está el de los New Teen Titans con los X-Men, está el de Batman con Hulk, está el Superman Spider-Man, etcétera. Entonces hay mucho que comentar. Está Batman Daredevil, Batman Spawn. En fin, Batman tiene... Yo creo que si comentáramos solamente los crossovers de Batman con personajes de otras compañías, ya tendríamos para varios especiales. Sí, y eso sin tomar en cuenta ahora los de Archie. Sí. Sí, sí. Crossovers entre compañías hay muchos. Demasiados, tal vez. Sí, sí. Y bueno, hay algunos buenos por ahí también. El Batman Captain America de John Byrne es muy bueno. Que yo recuerde, el Spider-Boy de Amalgam es muy bueno. Y hay el que siempre he querido leer y que no he leído y debería leer, es el de X-Men con los New Teen Titans. Porque si mal no lo recuerdo, lo escribe Mark Wolfman y lo dibuja Walt Simonson. Así es. Es bueno, hace que no me es particularmente atractivo, pero sí es bastante entendido. Si eres fan de Simonson, si el arte es un plus en ese tomo. Ok. Y creo que con eso sería, no sé, yo poniéndole nota cuando hice mi reseña le puse un 8 de 10 a la película. Creo que es muy entretenida, creo que aprovecha muy bien lo que se ha hecho en el universo cinematográfico de Marvel sin ser inescrutable. Así que hay un buen equilibrio entre aprovechar historias de otras películas sin hacer que la historia en cuestión se vuelva incomprensible. Creo que hay muy buenas escenas de acción. me hicieron un comentario un auditor frecuente del podcast, que es Marcos, que le parecía que había un exceso de comentarios chistosos o de diálogos chistosos dentro de la película, que iba en contra del, tal vez, del dramatismo que querían, que se quería alcanzar en algunas escenas. Creo que eso va a depender de cómo aprecien ustedes las cosas. Yo estoy bastante acostumbrado a los diálogos de Whedon, porque lo he seguido en un montón de proyectos, entonces es algo que no me llama la atención, es algo que espero de sus proyectos, algo que me gusta de lo que él hace. Entonces puede ser que a otras personas sí les moleste, porque claro, hay un tema de distensión, que es lo que él quiere alcanzar, que tal vez vaya en contra de cómo les gusta apreciar las escenas de acción a otras personas. Pero bueno, es un poco lo que uno debe esperar de ver una película dirigida y escrita por Joss Whedon. Si no, no quisiera ver eso, no lo contrata. Sí, básicamente dependerá del gusto de cada quien, pero aparte es algo que se da mucho en los cómics, ¿no? Siempre he dicho que si algo cambian en la forma en la que tratan a sus personajes, las distintas compañías, es que en Marvel siempre se ha buscado que los equipos funcionen como una familia, y esa familia es la que lleva al uso de humor, incluso en situaciones de estrés. Y por otro lado, el humor de Whedon suele ser muy bien manejado, ¿no? Es un humor inteligente, sutil. Muchos chistes que podrían prestarse a un humor de pastelazo los evade de muy buena forma. Entonces, a mí es algo que tampoco me molesta en lo más mínimo. Un ejemplo lo podemos ver con una vez que ya ves frases completas de lo que hemos visto en los trailers, ¿no? Por ejemplo, me llama la atención de la escena donde veíamos en los trailers a Capitán América lanzarle una motocicleta a un jeep o vehículo blindado que viene con los hombres de Strucker hacia ellos, hace una palanca con su cuerpo para lanzar la motocicleta como si fuera un movimiento de catapulta, y en el trailer que decía se me resbaló, y ya cuando ves la escena en la película no está hablando de la motocicleta, o al menos no directamente, es parte de una conversación que tiene donde se están burlando de su forma de hablar tan anticuada, porque regaña a Iron Man por usar una palabra que para él resulta altisonante. Y empiezan a hacerle burla que él dijo, ay, esa boquita. Y cuando él dice se me resbaló, se refiere al uso de la palabra y no a la motocicleta. Entonces, pues seguramente sí habrá quien le moleste el humor. Pero a mí me parece que es bastante sutil la forma en la que está manejado. Se introduce de una manera inteligente y a mí no me molesta en lo más mínimo. Sí, a mí tampoco. Pero creo que sí, hay un tema ahí como el hecho de que los personajes hagan chistes mientras están peleando con por salvar un país y salvar al planeta en términos generales. Claro que, por ejemplo, Thor le diga, bueno, ¿por qué te enfrentas al poder del hijo de Odín? Y no sé qué más decir, así que ya estás listo. Sí, oye, esto está terriblemente bien balanceado. Qué buen golpe queda. Sí, es porque si tiene mucho peso en el tope el martillo, pierde fuerza en el golpe. Y claro, es una conversación que parece demasiado casual para las circunstancias. Y es un poco el tema de usar el humor para distender el ambiente. Pero claro, si uno lo que quiere es ver solamente melodrama, eso es algo que lo rompe y puede jugar en contra. Pero no sé, a mí me gusta cómo funcionan ese tipo de escenas dentro de una película de acción, que en definitiva es una película de acción y de aventura. No está a pesar de que hay una amenaza general, no está pensado como una película que te vaya a hacer, no sé, angustiarte por qué va a pasar con el mundo. Es más para disfrutar el desfile de personajes más que otra cosa. Entonces creo que dentro de ese contexto funciona bien. Claro, si fuese, por ejemplo, la lista de Schindler y hicieran un chiste como ese cuando están a punto de ejecutar a, no sé, a 1000 prisioneros, sería bastante fuera de lugar y fuera de contexto, y uno diría, bueno, ¿qué pasó aquí? Pero dentro de los Avengers creo que sí funciona. Sí, es cuestión de contexto. Esta es una película de aventuras más que otra cosa, entonces se le da preferencia usar humor que drama. Sí. Ok, creo que eso sería todo por nuestro especial de los Avengers. Creo que podríamos seguir hablando mucho rato más, pero ya llevamos casi 2 horas y dijimos que íbamos. Nos preguntábamos, Alberto, si teníamos que comentar más cosas, porque tal vez no íbamos a alcanzar a llenar 1 hora de podcast. Creo que nuevamente derrotamos nuestras expectativas. Subestimaste tu capacidad de hablar. La mía no sé, pero la tuya sí. Subestimé la mía, sí, es cierto. La mía no sé, pero seguro subestimaste la tuya. Sí, ¿no? Tú dijiste, no, además tenemos para 1 hora, 1 hora y media por lo menos. Sí, teníamos, por lo menos para eso. Ok, y recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org o en Facebook en www.facebook.com/comicverso. También nos pueden encontrar en Twitter como Comicverso. A mí me ubican como Epedreros y Alberto como Albion2112. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Recuerden que nos gustaría que nos dejen alguna reseña en iTunes. Con mayores reseñas y mejores puntajes ayuda a darle más visibilidad al podcast. Y una de las cosas que queremos hacer con nuestra periodicidad semanal es aumentar la cantidad de auditores. Así que si les gusta lo que hacemos, por favor ayúdennos. Y si tienen algún, no sé, $1, $2 por ahí que nos quieran donar a nuestro... a nuestra cuenta de PayPal, también lo pueden hacer. O pueden descargar alguno de nuestros especiales viejos. Yo creo que tal vez en un par de semanas más, ya que nadie ha alzado la voz oponiéndose, vamos a liberar el podcast de Man of Steel. Así que estén atentos a eso y sabemos que hay por lo menos una persona que quiere escucharlo. Insistentemente, pero él dijo que había esperado y que podía seguir esperando. Sugiero que mejor lo guardemos como previo a Batman contra Superman. Uy, sí. No sé si valga la pena liberarlos con... ¿No crees que puede esperar un año más? No, yo creo que sí puede esperar un año más, pero si escuchan Man of Steel, no van a querer escuchar nuestra reseña de Batman v Superman, que estoy anticipando que no me va a gustar. Tal vez esté equivocado, pero... Eso ya es ser prejuicioso. Sí. Ok, esta vez nos vamos a ir con música de la película, que es lo que han estado escuchando durante todo este podcast. Y no sé, recuerden enviarnos sus preguntas, dudas, comentarios, sugerencias para que los podamos comentar durante el podcast. O no sé, proponernos temas para futuros especiales, algo que les gustaría escuchar aquí. Sí, y si nos dejan sus preguntas o sugerencias en cualquiera de nuestras redes sociales o el correo, pues nos evitamos de tener que andarles correteando durante los minutos previos a empezar la grabación. Sí, pero generalmente Alberto manda un mensaje, el que tiene más seguidores que yo, para que nos hagan sus comentarios. Y que si están conectados, recuerden que siempre grabamos los días domingo. Bueno, no siempre, pero la mayor parte de las veces. Y nuestra intención es poder responder sus preguntas dentro de lo que sepamos nosotros. Si no, siempre podemos inventar una respuesta. Siempre podemos inventar una respuesta, eso es cierto. Así que, habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches, y que estén muy bien. Nos vemos en la próxima película de cómics. Hasta la próxima. Hasta la próxima.